partido lo dirá, el gran día que demostrarán que su equipo hoy conseguirá. Cuando escuche su himno entonar, ser más fuerte. ¡Ale! Nuestro equipo siempre sentirá calor de nuestro fuerte canto que lo anima. ¡Aleo! Nuestro canto les ayudará, será una fuerte carga de vitalidad. ¡Aleo! Siempre.